Bueno, yo pienso que esté adelante en la bodega que se encuentra en el entronque de Playa Larga. ¿Nunca te han llevado a ella? No, pero he pasado por adelante de ella porque está se encuentra delante de la acera de la carretera.